El momento es crucial. En San Miguel, a punto de cobrar el penal que puede definir el resultado del partido, Luis Lobo ha estado jugando excepcionalmente el día de hoy. Aunque fuera de la cancha, se ha mantenido en silencio respecto al escándalo en la prensa. Sea que patee con la izquierda o sea que patee con la derecha, lo cierto es que su desempeño en la cancha es excelente. Se encamina para tirar, va a tirar, tirar, va a tirar, va a tirar. Felicitaciones, Luis, qué penal. La reventaste y le pegaste como hombrecito. ¿Qué ondas? ¿Por qué decís eso? Porque nadie diría que en la cama patea con la otra, ¿o no, Luis? A ver. Lo decís por las fotos que salieron de mí en el periódico. Ah, pero cualquiera puede ir a un bar gay. Eso no significa nada. Yo ni muerto. Yo tampoco. Esos bares cierran tarde, ¿o no? ¿Seguro Luis andaba de fiesta y terminó ahí? Ya, Alejandro, ya, tranquilo. No tenés que defenderme. Con el cobro del penalti lo dije todo. Así es, reivindicando sombría en la cancha. ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! Alejandro, vení, quiero decirte algo. ¿Qué pasó, Tigre? ¿A vos te parece que necesito que me defienda? Bueno, no sé. Pensé que necesitabas ayuda. Que digan lo que quieran. Lobo, Lobo. Señor. Los periodistas están como locos preguntando por vos. Les dije que la vida personal de los jugadores no les incumbe, pero no hacen caso. Así que mejor salí por el otro lado del estadio, ¿ok? Bien, bien. Gracias. Gracias, Alan. Todos chismeando con tu caso y agarrándote de pato. No te molesta. Solo por ir a un bar gay. Y ahora creen que sos del otro equipo. ¿Y si lo fuera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Si fuera gay. Vos me defendés diciendo que no lo soy, pero es que no debería importar que lo fuera. ¿Pero qué querés decir? Si lo fuera, ¿qué? Igual me defenderías frente a Galindo. Pues... sí. La verdad es que nada tiene que ver eso con ser un buen jugador o con ser... hombre. Exacto, no tiene nada que ver. Pero entonces, ¿sos o no sos? La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.